Agradecemos a Dios porque nos ha permitido estar prácticamente toda esta semana. Hemos llegado un viernes, día de preparación para encontrarnos con Jesús, con nuestro Señor, nuestros hermanos en una linda adoración mañana sábado. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a hacer este comentario invitándolos a ustedes para otras actividades que tiene la radio también. Bendiciones con usted, el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Queremos recordarle que nuestro programa de viernes de noche es un resumen de lo que hemos conversado durante la semana, y esto es transmitido por la radio a las 9 de la noche, con una repetición el día sábado a las 7:30. El resumen nos vamos a encontrar allí en algunas cosas más que vamos a conversar con ustedes. Y también los invitamos para que visiten la página de la internet www.escuelasabática.cl, donde hay material adicional y comentarios también acerca de este estudio que estamos llevando adelante. Quiero leer un texto, Horacio, para que iniciemos nuestra conversación. Es bien conocido, está allí en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y así termina Mateo. Justamente. Mateo es el hombre que habla del reino. Esa es su problemática, eso es la temática que él tiene. Pero aquí está hablando de algo muy importante, que para tener gente en ese reino, ya, hay que hacer algo. Porque un reino sin personas no es reino. Puede tener muchas intenciones de terreno, pero no es reino. Y entonces, ¿cuál es la comisión que se da? Por tanto, ir y hacer discípulos. Ahora, tenemos que aclarar, porque pudiera ser que alguien lo entienda mal esto, que nosotros estamos diciendo que hay que el reino, la estadía en el reino hay que ganársela. No, creo que esto es el resultado normal, natural, de la conversión del cristiano. Un cristiano que ha tenido un encuentro con Jesús, el predicar el Evangelio y la testificación son algo normal. Mira, creo que si lo llevamos a lo cotidiano, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos un hijo? La verdad es que es experiencia, sobre todo cuando uno tiene el primer hijo. No digo que los demás no se aman, no se quieren, pero cuando se tiene el primer hijo, uno lo único que quiere es hablar del hijo o de la hija, ¿ah? Y cuando merece alguien tocar el tema, cuando nos preguntan ¿y cómo está la hija hoy? Tenemos tema, pero claro, tenemos tema, pero para rato. Y comenzamos a contar algunos detalles. Mira, pasó esto, hizo esto, habló esto, actuó así. Dijo, uy, pero es superdotado. Dijo, mira, ¿qué niño a esta edad dice gu? Entonces, nos explayamos en todos los detalles. Y es algo que nos brota por los poros. Bueno, el Evangelio ocurre más o menos lo mismo. Cuando una persona se da cuenta de que estaba perdida, de que su vida estaba arruinada, de que iba camino al precipicio, de que no tenía sentido alguno, de que, en fin, cuando estaba sumido en la desesperación y se encuentra con Cristo y cambia todo, encuentra que su vida ahora sí tiene sentido, ahora sí que las cosas cambiaron, empieza a ver la vida de una forma diferente, el horizonte se amplía. Cuando esto sucede, bueno, esa persona empieza a contar su experiencia y quisiera que le hablaran, y si no, cualquier situación sirve para hablar del Evangelio. Alguien le dice, uy, que hace calor. Sí, hace calor. Qué lindo el sol, ¿eh? Mire lo que hace el Señor, y empieza de cualquier manera entra el tema de la evangelización. Entonces, creo que es esto lo que el Señor espera de nosotros, que realmente nosotros compartamos aquello que el Señor nos ha entregado. No nos estamos ganando el reino, porque esto lo ganó el Señor para nosotros. es algo que el Señor nos ofrece. Así que no tenemos necesidad de hacer méritos, porque no hay ningún mérito que se pueda, mediante el cual nosotros podamos obtener la vida eterna. Los méritos le pertenecen todo a Cristo. Ahora, en el texto que leíamos hace un rato, hablaba de discípulo, ¿eh? Es una expresión bien interesante, porque dentro de los conceptos de evangelización y testificación, Dios quiere que seamos discípulos. O sea, ¿quién es un discípulo? Es el aprendiz, el alumno de un maestro, de alguien que te está enseñando, que te está llevando. Hay un texto en Lucas 6:40 que dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Interesante eso, porque el discípulo es aquel que mira a su maestro, lo sigue, le escucha, y de eso habla, de eso comunica, pero va siendo perfeccionado en la medida en que está con él. Por ejemplo, supongamos que tú eres amigo de una persona muy intelectual y siempre te juntas a conversar con él, y en la conversación te aparecen cosas nuevas, porque él lógicamente es un intelectual que ha estudiado. No sé si te ha pasado, tú a veces has estado con médicos, que se iba almorzando, comiendo, cenando, alguna cosa así, y conversamos un tema, y es interesante como él te transmite información que a tu nivel, lógicamente, como no eres médico, tú no lo tienes. Por ejemplo, recuerdo una vez un médico conversaba, decía que la gente tiene una equivocación en relación a lo que son las vacunas. La vacuna, decía él textualmente, la vacuna no es para que la persona no se enferme de un resfrío, sino para que no muera a causa del resfrío. Yo quedé pensando, ¿será así? No lo puedo comprobar, pero así lo dijo el médico. Me causó una sensación extraña, porque siempre uno dice, bueno, para no enfermarme este invierno de influenza. Yo me pongo la vacuna, pero dicen, no, mira, si es para que no muera de esa enfermedad la persona, el cuerpo haya hecho las provisiones necesarias, ¿no es cierto?, para eso. Pero puntualmente, entonces, cuando dice hacer discípulos, significa que tenemos que ser personas que se transformen en comunicadores de esa misma verdad que yo adquirí, y que recurran a la base del conocimiento, que es la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la oración, para que sean realmente discípulos. Eso es lo interesante en relación a esto de la evangelización y la testificación, que logremos conseguir discípulos para el Señor, para que se perfeccione igual que nosotros. Sí, hay algo sí que me quedó dando vuelta cuando tú dijiste, dice que el discípulo no es mayor que su maestro. Cuando hablamos de Cristo, esta es una realidad innegable, pero cuando hablamos humanamente, el discípulo puede llegar a ser mayor que su maestro. En el caso de Cristo exactamente nunca vamos a llegar, pero no. Tú te has encontrado con personas que quizás un día le diste el Evangelio y esa persona se convirtió, estudió y hoy día te enseña. Claro que sí. Perfectamente. Justamente. Puede pasar, porque es ilimitado el conocimiento que se puede adquirir de las personas, y además siente la necesidad de estudio. Incluso personas que quizá un día le hablaste de Cristo, jóvenes que se acercaron y le hablaste de un colegio, le hablaste de un estudio, y se fueron a estudiar teología. Y hoy día son pastores y predican el Evangelio con mucha autoridad, porque ellos han estudiado, han dedicado su vida a eso. No, si se puede crecer, el discípulo crece a niveles insospechados, porque está recibiendo de la fuente viva que es Cristo Jesús, de su palabra, y es maravilloso ver los frutos de esa testificación, que quizá en muchos casos no los vamos a conocer ahora, pero en el cielo sí los vamos a conocer. Así que el texto que dice que en realidad este discípulo no será mejor que su maestro, porque está hablando de Cristo en este caso. Y en ese caso, lógicamente, que eso nunca es más. Innegable. No, pero no, hay una cosa que es una palabrita bien interesante que tiene acá el texto, ¿no es cierto? Dice, más todo el que fuere perfeccionado. Es una palabra que en el griego es catarsis, que significa preparar, educar, completar, perfeccionar. La Biblia de Jerusalén la traduce como el que esté bien formado. Fíjate lo que quiere decir eso arriba, entonces. Más todo el que fuere bien formado, el que fuere preparado, el que fuere educado, el que completare, ¿no es cierto?, una educación, será como su maestro. con el que le dio el mensaje. Qué interesante estas cosas, lo que el texto está diciendo en relación a los que son los discípulos. Pueden ir creciendo en la evangelización. Hoy día, por primera vez, quizás muchos de nuestros auditores escuchen este programa, algunos de ellos, pero de aquí, si se acercan a la base que es la Biblia, van a encontrar maravillas, serán perfeccionados, serán educados, serán preparados, serán bien formados, porque la base es la palabra de Dios. A veces yo me he encontrado con algunos antecedentes que uno se coloca a hablar de la palabra de Dios, y lo he visto que otros han comentado lo mismo. Entonces, ¿por qué? No es que uno sea más sabio que ellos, o ellos más que uno, sino que la base de la Escritura, la base para hablar es la misma, por lo tanto el Espíritu Santo da el conocimiento, da el entendimiento, da la sabiduría para entender, y todos entendemos de la misma manera la palabra de Dios. Y entonces nos transformamos en evangelizadores y testificamos lo que hemos visto y lo que hemos oído acerca de Dios. Bueno, tenemos que decir que San Mateo, ahí en el capítulo 28, los versos 19 y 20, que ya se han leído, nos muestra lo que el Señor espera de nosotros cuando, después de haberle conocido, ir y hacer discípulos, enseñando, bautizando, y llevando a estas personas una nueva experiencia, y que ellos también se conviertan en propagadores de estas buenas nuevas de salvación. Les agradecemos una vez más porque estado con nosotros en este día viernes. Los invitamos nuevamente para que esté en el resumen de esta noche por la radio y también por la internet, están estos audios. Que el Señor los bendiga, será hasta entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor les bendiga.